Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando aquí por La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM desde Amecameca, Estado de México, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-8-5252. En WhatsApp nos encuentra en el 5540-615459. Síganos en redes sociales, Facebook, en X, que antes era Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien. Tenemos muchas noticias en general, que unas, aunque son entretenidas, aunque son dignas de platicar, no las vamos a comentar por el evidente tinte electoral, el evidente tinte partidista que podrían desprender, y nos vamos a enfocar en un tema que tiene una trascendencia enorme. Este tema son los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Vamos a platicar tratando de evitar toda, llamémosle, contaminación política y partidaria, la que acabo yo de hacer mención, ¿no? Porque, pues, porque ya de un lado o de otro, lo que está privilegiando es ese ánimo de encuadrar todo en un problema de, pues, un juego de fuerzas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No deja de ser cierto esto. Hay gente, pues, unos muy ingenuos, otros francamente con muy mala fe, que pretenden pensar que cualquier problema jurídico no tiene nada que ver con un problema de carácter político. Es decir, los asuntos jurídicos son esencialmente políticos. ¿Por qué? Porque atañen evidentemente al conjunto de normas que regulan la organización política de un país, de una región, de un estado, y que son lo que nos hace tener una forma de gobierno, de estabilidad social, etc. Hay quienes dicen, no, yo me dedico al derecho civil, o yo me dedico al derecho penal, y eso no tiene nada que ver con la política. Pues yo les digo, no es cierto. Mantener el statu quo del derecho civil o del derecho mercantil durante, pues, prácticamente un siglo no es signo simplemente de que no se hayan hecho las cosas, sino de que ese estado de cosas, pues, previo inclusive a la revolución y después con un pequeño toque de capitalismo moderno que se les ha dado, es lo que se ha determinado que es lo que conviene. Bien, pensar que lo que se establece en el derecho penal no tiene que ver con la política, pues también se los digo, es absolutamente falso. Los criterios que se utilizan en determinado momento para determinar la culpabilidad, la inculpabilidad, los mismos tipos de los delitos, responden precisamente al criterio dominante en un momento dado con respecto al orden público. Eso es lo cierto. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a entrar a los fideicomisos. Lo primero es, ¿qué es un fideicomiso? Erróneamente se ha pensado que los fideicomisos llegan a ser personas morales. Hay quien va a decir en este momento que no son personas morales, sino más bien inmorales, pero no. Las personas morales son aquellas ficciones jurídicas a las que se les da personalidad. La primera persona moral que encontramos es, pues, el Estado. Ahí vamos a encontrar todas las formas de organización que se tienen por parte de los diversos órdenes de gobierno. Son personas morales las sociedades, son personas morales las organizaciones que vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida, son personas morales las organizaciones de la sociedad, como elegido, los sindicatos, las comunidades y las cooperativas, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de persona moral, pero un fideicomiso no es una persona moral, es decir, no tiene existencia por sí mismo el fideicomiso. Repetimos, es un contrato, una operación de crédito regida por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es decir, es un fenómeno netamente mercantil. ¿Qué es el fideicomiso? Viene de la palabra latina fidei, que quiere decir fe, y comisum es encargar, es comisionar. Entonces, el fideicomiso, es encargar de alguien para que realice los asuntos de buena fe. Para encargarle a alguien un fideicomiso, tiene que ser un banco, una institución de crédito, con una autorización específica. Es decir, cuando vemos las instituciones de crédito, vamos a encontrar que son instituciones financieras, crediticias y fiduciarias. Es decir, que prestan dinero que reciben dinero del público y que pueden ser encargadas del negocio que se les imponga. Esa es la llamada fiducia. En inglés es más práctico para estas personas llamarles trust. El negocio de fideicomiso es un negocio de trust. Trust quiere decir confianza en inglés. Y es como se conoce generalmente el negocio fiduciario en el mundo, el trust. Entonces vamos a encontrar esos elementos. Lo primero, que no es una persona moral. Lo segundo es que es un contrato y una operación de crédito, en la cual intervienen el fideicomitente, que es el que encarga que determinados bienes se coloquen en una fiduciaria, que es la institución de crédito encargada de administrar esos bienes a favor de unos beneficiarios. Entonces vamos a ver que determinados bienes, de acuerdo a lo que comentamos, se ponen en esa operación de buena fe y se colocan para ser administrados de acuerdo a las instrucciones que dicte el fideicomitente. Ojo, se trata de una operación traslativa de dominio. No se trata, pues digamos, de que un buen burgués llega y le encarga su fábrica a un administrador o a un gerente. ¿Por qué? Porque la fábrica sigue siendo de ese buen burgués. No se trata de que unas monjitas encarguen la venta de su rompope o de sus dulcitos para que el producto de la venta sirva para sostener un orfanato. ¿No? ¿Por qué? Porque la propiedad de esas botellitas de rompope o de esos dulcitos es de las monjitas y solamente tiene como fin sostener a sus huérfanos. No, el fideicomiso es una operación netamente mercantil, repito, que consiste en otorgar por un periodo determinado esos bienes a un banco para que los administre. De tal forma que quien es el dueño de esos bienes en esa temporalidad y con esas modalidades es el banco. No lo es el señor, el buen burgués, no lo es en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque otorgó en fideicomiso, en este caso, las cantidades de las que hemos platicado. Esto es fundamental y no estoy hablando de criterios de gente que esté enquistada peligrosamente para atacar el sistema capitalista, no. Estoy hablando en los términos que establece la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito, el fideicomiso, uno, es un contrato traslativo de dominio por medio del cual se encarga la titularidad de bienes o derechos con un fin específico. Entonces, ¿quién es el que debe representar al fideicomiso? el fideicomiso es representado siempre por la institución fiduciaria, obviamente. Vamos a encontrar diversas formas de fideicomiso, muchas no tan apegadas a la ley, pero que funcionan. Personalmente, como les he comentado, pues mi actividad la desarrollo muy cercanamente a un fideicomiso, al fideicomiso para la construcción y operación de la central de abasto de la Ciudad de México. Ese fideicomiso está operado por un banco determinado y es ese banco el que desarrolla las funciones. Es decir, todos los inmuebles que componen la central de abasto están afectos a ese fideicomiso, de tal forma que es al banco al que corresponde desarrollar tales funciones. Pueden establecerse juntas, órganos colegiados, o designarse a alguna persona las funciones de revisión de que los bienes cumplan su fin concreto. En este caso estamos hablando de una especie de comisarios designados para vigilar el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Pero esas personas definitivamente no son quienes son titulares, perdón el lapsus ahí, no son los titulares de los derechos fideicomitidos. Son simplemente la organización que vela por ellos. De ahí que primigeniamente me llame mucho la atención que el Poder Judicial se erija como representante de los fideicomisos. En primer lugar, el Poder Judicial es parte del Estado mexicano y no puede actuar por sí mismo. ¿Por qué? Porque ese mundo de moverse financieramente, operacionalmente, o inclusive en una discusión de derechos, no es un mundo propio de la discusión, judicial. Conozco muchos casos, verdaderamente muchos casos, en los cuales tanto los fideicomitentes, es decir, quienes se encargaron la custodia de los bienes, o bien los beneficiarios del fideicomiso, se han ido al amparo en contra de determinadas disposiciones que les han afectado. Y en esos casos, el Poder Judicial les ha desechado los amparos por falta de personalidad. Esto se denomina en el término técnico falta de interés jurídico. Es decir, al acudir al contrato de fideicomiso, resulta que esos bienes son de la institución fiduciaria. Voy a hacer mención, porque ya ven que no me gusta a mí hablar así en abstracto, y menos cuando se trata de casos importantes como esto. Yo era niño y mis abuelos, tanto paternos como maternos, vivían en unas casas que construyó originariamente la fábrica de cigarros del Buen Tono. Esto eran dos cuadras en la colonia de los Doctores, prácticamente frente a la colonia Roma en la Ciudad de México. Estas cuestiones pertenecían a un fideicomiso, establecido entonces en el Banco Nacional de México. Pues fíjense que de repente se determinó por el propio banco que ya no era negocio. No era negocio estarles rentando las casas a las personas que pues eran de clase media y que pagaban rentas promedio. No eran baratas, tampoco eran caras, pero lógicamente ahí vivía la gente. La gente fue acomodada en Tlatelolco, que también era otro fideicomiso del Banco de Obras. Y aun cuando se enderezaron juicios y sobre todo, pues gente que llegué yo a estimar, la familia Villoro, mi director de tesis, don Miguel Villoro, Juanito Villoro, el escritor muy, muy estimado, pues me comentaron que nunca se enteraron de tan radical asunto, por el cual aquellos que se fueron al amparo, varios de ellos abogados. ¿Por qué? Porque del otro lado de estas cuadras que conocemos ahora, están los tribunales y ahí vivían muchos abogados. Pues no se recibió el amparo simplemente por el hecho de que era el banco el titular. Y esto se continuó así. En el caso de la Central de Abasto de la Ciudad de México, las operaciones mercantiles las tengo que reclamar por medio del banco, aun cuando el Comité Técnico de Distribución de Fondos esté presidido nada menos que por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Punto. Si yo presento un amparo en contra de eso, me lo van a desechar por falta de personalidad. Entonces viene la pregunta, ¿por qué si unos jueces, unos magistrados, se van en contra de la extinción de los fideicomisos? El propio Poder Judicial les da entrada a la demanda. Pues simplemente porque es el propio Poder Judicial el que está involucrado en esto. Chéquenlo. Es interesante. Mayor importancia reviste el hecho de que pues son las personas que piden este amparo las superiores jerárquicas de los jueces que otorgan tanto las suspensiones como las sentencias. Todavía no se dan en las sentencias, pero sí se han otorgado las suspensiones. Concretamente, en la mayoría de los casos que se han dado, pues han sido los magistrados los que se han ido al amparo y los jueces que dependen de esos magistrados jerárquicamente han sido quienes les han otorgado la suspensión. No voy a entrar más a fondo, pero saque conclusiones. Regreso en un segundo. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos esta cuestión en la cual, pues evidentemente, el Poder Judicial de la Federación está siendo juez y parte. No lo puede evitar, dada esa consideración. Si eso pudiera ser discutible, lo que no es discutible es cómo es posible que organizaciones de jueces y de abogados pidan amparo en contra de la extinción de los fideicomisos y resulta que se los concede. Imagínense una organización de vecinos que solicita amparo en contra de hechos que realmente le afectan. Imagínense que una organización de niños que tienen el problema del cáncer piden amparo. Caso concreto en la parte de la laguna y en el río Sonora, porque el derrame de productos radioactivos por parte de las mineras en las fuentes de agua los ha afectado. Imagínense que la gente, pues, de Córdoba a Veracruz pidiera amparo porque las empresas que manufacturaban productos prohibidos por los organismos internacionales como el paracuato, el malatiol, los enfermaron y los mataron. Pues señores, si vamos a la jurisprudencia, vamos a encontrar que esas organizaciones no pudieron presentar amparos porque no tenían interés jurídico. Sin embargo, una asociación de abogados, no sé si respetable o no, asociaciones de jueces, en donde están asociados los mismos jueces que otorgan la suspensión, piden el amparo. Y no solamente les reciben la demanda, sino que inclusive les otorgan la suspensión del acto reclamado. No es posible, de verdad, no es posible tanto cinismo, no es posible tanta desvergüenza. Pregunto, ¿algún banco, alguna financiera, alguna fiduciaria ha pedido el amparo y la protección de la justicia federal en contra de la extinción de los fideicomisos? ellos sí son los titulares de esos derechos. Y ninguno de ellos ha pedido ni el amparo ni la suspensión de los actos reclamados. Entonces estamos frente a un problema netamente jurídico. Finalmente les comento, ¿qué sucedió? Que de repente dicen que los fideicomisos los van a poner para los damnificados de Acapulco. Y a la hora que se reclaman, pues que se entreguen los fideicomisos, aunque sea tantito, ¿no? De los fideicomisos contesta la señora ministra Norma Piña, diciendo que no, que como hay juicios pendientes, hay que esperar a que se acaben los juicios que ellos mismos van a decidir. Bien, imagínense en manos de quienes estamos. Yo sé que la mayoría de mis colegas democráticos o no democráticos, conservadores, pues no van a decir nada. ¿Por qué? Pues por el miedo de que les fallen en contra los juicios. Ese es el problema. Paralelamente recuerdo a los creadores de arte que no reclaman presupuesto simplemente porque no vaya a ser que no les den beca o que no les den un estímulo. Ese es el problema. Y ese no es un problema jurídico, es decir, las leyes existen. El abuso en el criterio de la ley es lo que también existe y lo que no debe suceder. Yo me pregunto, ¿cuál es el fin del Poder Judicial cuando, en vez de actuar como un poder constituido, como un grupo de personas que se supone que son justas en su actuar, pues actúan como una cofradía, como pues un grupo de personas digno de Alí Babá en las mil y una noches, ¿no? Yo espero que esto nos mueva como sociedad a determinar que no se puede seguir siendo rehenes de personas que sostienen un orden injusto. Finalmente, una reflexión. En Facebook subí un meme que decía que tenían en común Don Benito Juárez, Porfirio Díaz, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, Mariano Otero, Crescencio Rejón, Ignacio L. Vallarta, ilustres jurisconsultos todos, ¿qué tienen en común? Que todos fueron ministros y jueces electos por votación popular. Eso que no se olvide. Quien crea que es mejor que ellos, que salga y que lo diga. No puede continuar una organización así, adueñándose de nuestro derecho. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.